Terminó nuestro programa, pero seguimos aquí. Y más escuchando la charla ahí de Basti con una nueva visita. Hace un rato, bueno, charlamos con la gente del Nervi, de Quinto del Nervi, con la orientación en comunicación. Estaba acá la profe y la profe Lucrecia y todo el team, todo el curso. Bueno, ahora la profe, como dijo, me voy y vuelvo, porque vuelvo con otro curso. En este caso del Paula Manso. Acá son vecinos, estamos aquí al lado, podemos compartir tranquilamente alguna charla, algún mate, algo, algún recreo. Podríamos ir a compartir la música en el recreo con el Manso, ¿eh? Podríamos ir un día con los equipos de la radio y hacer un vivo ahí en el recreo con los chicos ahí de Paula Manso. También con orientación en comunicación. Y estamos con Tiago. Tiago, ¿cómo andas, Tiago? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien, sí. Acá, de visita por la radio. De visita, sí, de la radio. ¿Escuchás radio? ¿Sos de escuchar radio? Muy pocas veces escucho radio, solamente cuando estoy aburrido. Pero música, sí. Sí, una plataforma, música. ¿Qué música escuchas? Rock nacional me gusta. Muy bien, muy bien. Rock nacional. Hay poca gente que escucha rock nacional en la juventud. ¿Banda? ¿Alguna banda específica? No, solamente me gusta escucharla porque me gusta. Tu lista de Spotify, ponele, ¿qué bandas tiene o qué artistas? ¿Redondos? Sí, redondos, eso. ¿Divididos? ¿Cómo? ¿Divididos? No, divididos no. ¿Los Piojos? Los Piojos. ¿Ciro? ¿Ciro de los Persas? No. Ciro. ¿La Renga? No, tampoco. La Renga nunca la escuché. Tiene. Ahora vas a escuchar algo de La Renga. Sí, pero bueno, nada. El rock nacional. Que capaz que alguna banda de más acá. Escuchado alguna más, más de. Yo te nombré la de mi época casi. Capaz que vas a escuchar una más de la tuya, más de la actualidad. No, me gusta así. Así como vos decís. De tu época, nuevas de hoy. De todo. A mí me gustan así. ¿Te gusta todo. La comunicación? ¿Te gustan los medios? ¿Te llaman la atención los medios? Sí, cuando hay una noticia o cuando sale una música nueva. Así soy yo. Qué grande. Bueno, en tu curso en el colegio tienen una orientación a comunicación. ¿Cómo la vas llevando? Contanos un poco cómo es la orientación, cómo es la materia. ¿Qué es lo que van haciendo o qué hicieron a lo largo del año, ¿no? En lo que es comunicación. Lo que hicimos a principio de año fue que tuvimos una profe suplente que nos pedía cada vez que teníamos con ella de que trajéramos una noticia, sí, que de que cómo era, si era un accidente o era algo nuevo. Después, en el segundo trimestre, era comparación de las noticias. Teníamos que comparar dos materias. Sí. No, perdón, no, noticias. Dos noticias. Y había que responder un par de preguntas. Y ahora en el tercer trimestre hay que hacer una info sobre una noticia. Ah, bien. Me trabajaron mucho con lo que es noticia en publicación. Sí. ¿Y en los medios? ¿Medios radiales, televisivos, sitios web, eso también lo fueron trabajando? Sí, más con el sitio web. Sitio web. Muchos. Y sí, el diario papel hay medio poco. Bastante poco. Bastante poco. No, creo que no, pero no debe pasar el diariero en tu casa por la mañana. Diario. En la época mía sí pasaba. No, yo vivía en otro barrio antes donde ahí sí que pasaba. ¿Pasaba? ¿Lo escuchabas? Sí, bastante. ¿Viste? No hay más diariero. Que vuelva el canillita, el diariero que pasaba la mañana. Diario. Ese estaba bueno. Sí. Che, ¿y qué es lo que más te llama la atención en la comunicación? La tele, la radio, los streaming. Mirás streaming, ¿viste? Últimamente la novedad pasa por YouTube, los streaming. Muy poco miro streaming, me gusta más cuando miro por la tele, alguna noticia de que sale, sí. ¿Y alguna particular? ¿Política, deportiva, no sé, alguna crónica policial? Porque viste que en lo que es la tele hay de todo en info. Básicamente todo, o sea... Todo. Así de, digamos, fútbol, deporte, policial, político, así me gusta todo. ¿Te gusta estar informado? Sí. Bien, eso está bueno. De todo, ir sabiendo de todo. Sí. El amigo es hincha del Bayern Múnich, nos contó recién. ¿Eh? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Qué te gustó del Bayern Múnich? ¿Por qué el Bayern Múnich? Es un equipo ganador, es un equipo grande del planeta. Pero, ¿por qué? Más que nada porque me gusta verlo cómo juegan de su forma agresiva. Porque cuando yo era chico los escuchaba a mis tíos decir cómo juegan bravos los alemanes. Ah, entonces, sí. Yo cuando los vi, ahí ya me quedé fascinado. Qué grande, qué grande. Che, ¿y están con algún proyecto ahí en el colegio de armar algo? Digo, algo, algún algo escrito, algún portal, o armar algún programa en radio. ¿Tienen algún proyectito de eso? Ahora en la materia. Sí. Sí, lo que estamos haciendo sobre la información, que hay que escribir como un medio de una noticia. Ah, están trabajando más con lo que es el medio gráfico. Sí. La escritura. Sí. Está bueno eso. Aunque también la profe pide que también lo podemos hacer en ¿cómo se dice esto? En Canva y eso también. Ah, sí. ¿Y cómo lo manejan? ¿Lo distribuyen en distintos grupos? Sí. ¿Y cada uno va armando publicaciones diferentes? Sí, algunos lo hacen por escrito y otros lo hacen por Canva o así. ¿Y ya están para presentarlo? Porque está cerrando el año, ya están como cercanos a lo que es la presentación y algunos demás. Algunos ya los están por terminar. Muy bien, ¿y vos cómo vas? ¿Cómo venís? Yo voy por la mitad todavía. ¿De qué se trata tu proyecto? ¿Es individual o por grupos? Se puede hacer por grupo, individual. Ah, bien, bien, bien, bien. Y el mío, mi proyecto trata más de la cacería, porque a mí me gusta la cacería. Mira vos, está bueno eso. Sí. ¿Sos de salir a cazar? Sí, desde muy chico. Mira vos, con la familia. Imagino que debe venir por ahí. Tenés familia que sale a cazar y demás. Y más de parte de mi viejo. ¿Cacería con animales, con perro, con qué? Prefiero más así, con arma. Bien. ¿Y qué básicamente qué es lo que más te gusta cazar? La caza mayor me gusta, que caza son mayor. Los jabalíes, los antílopes, los ciervos. ¿Has entrado en torneos? ¿Viste que hay torneos? Sí, he estado en torneos y una vez fui con un tío y ¿sí? que fue ahí en, no me acuerdo muy bien, que queda en Toay. ¿En el club de caza? En el club de caza, que una vez participamos ahí y uh-huh. lo ganamos. Que, muy bueno. Que cazamos un jabalí que pesaba casi 200 kilos. ¡Oh, re bien! ¡Re bien! Sí, sí, están buenos los certámenes porque se van realizando todos los años y... Sí. Ah, está bueno. Y después salís a cazar como habitualmente, nada. Sí. Por gusto, elegís el día. Igualmente los cazadores tienen algún día ahí como especial. No salen a cazar cualquier día. No. Básicamente algunos prefieren la más... Que yo conozco, prefieren la luna llena. Que claro. Ahí se ve un poco mejor y los animales bajan. ¿Y ahí quedas apostado? Sí. ¿Has pasado mucho tiempo apostado? Sí, bastante. Una vez incluso pasé como una noche entera. ¿Y? Esperando a que bajaran los bichos, pero no hubo bajó suerte. Ninguno. A veces es así la cacería. A veces sí. Hay suerte y a veces sí, a veces no. Vos sabés que a mí tengo un par de conocidos y alguna vez le digo, che, a mí me gustaría... No, a vos no te llevaría, me dicen, porque vos hablas mucho, no se puede hablar. Ese era mi problema cuando yo era chiquitito también. Claro, entonces, está bien, déjame, quedo, no voy nada. Mis... De los errores se aprende, dijo. Y porque yo, si no pasa nada ahí, capaz que, che, y no sé, me puedo charlar y... Shh, sí. No, me corren, me sacan largo mal. Entonces no podría ir a casa. No. Bueno, amigo, ¿te gustó la radio? Sí, me gustó. Bastante. ¿Vas a venir en algún otro momento? La próxima. ¿Puede ser que el año que viene estén armando algún proyectito de radio como para venir? ¿Hacer radio? Capaz, sí, capaz. No es mala, ¿eh? Pensala. Sí, la voy a ver. Una vez al mes, y está la profe acá, una vez al mes, una horita para brindar información del colegio, de proyectos, de cosas que hagan. Dale. No es mala, ¿eh? No. Dentro pero de lo bueno. que podés, una de las secciones puede ser la cacería, por ejemplo. Sí, alguna info nueva. ¿Viste? ¿Viste? ¿Y quién te dice que vamos nosotros, que nos queda al lado, a hacer un recreo allá y hacemos un recreo en vivo ahí desde el colegio? Se podría, sí. También. ¿Viste como que generamos vínculos con la radio? Tiago, gracias por la visita y obviamente en vos agradecemos a todos los chicos, a todo el grupo que ha venido a visitarnos y por supuesto a la profe. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? ¿A alguien en particular, en especial? ¿Es el cumple de quién? El cumple de María Elena. Ah, Eunice Vargas. Mira. ¿Trajo torta? No. ¿Viste? La vagancia hoy no trajo torta. La vagancia no trajo torta. Ahora queda la casa. Cae en la casa y listo. Tiago, gracias. Y gracias a todos los chicos del Pablo Manso. ¿Puede ser un fuerte aplauso de todo el quinto de Pablo Manso? Están acá cerquita. Gracias a la profe Lucrecia, gracias Thiago por acercarte a charlar un poquito y por supuesto el agradecimiento a todos ustedes que nada, escucharon, se enteraron y están sabiendo un poquito más de lo que sucede en los colegios. Hoy se enteraron que el quinto del Nervi tiene orientación en comunicación y que están trabajando y mucho para poder estar también, que le hice aquí en la radio, siendo parte. Y el Pablo Amanso, créame que también algo van a inventar y quien le dice que en el 2026 también van a estar acá haciendo algo. Así que generamos ese vínculo ahí con las escuelas y con los colegios.